Suena el reloj y ya me duele todo. Antes de empezar ya estoy en modo lodo. Mismos problemas, mismo papel. El día se repite como un carrusel. La cabeza llena, el cuerpo también. Cargo pendientes que no se ven. Son las mismas cosas, el mismo dolor. Y el estrés me aprieta como un reloj. Respiro corto, duermo peor. La mente no para ni con alcohol. No es flojera, es saturación. Es vivir cansado sin explicación. No quiero huir, solo desconectar. Apagar el ruido, volver a respirar. No pido lujos ni un viaje al sol. Solo vacaciones para salvar mi control. Me mata el estrés, me está rompiendo por dentro. Vivir en lo mismo me roba el aliento. Todos los dos igual, sin pausa ni fe. Necesito vacaciones antes de caer. Me mata. Ya no puedo más, no es drama ni excusa, es salud mental. Denme un respiro, un poco de paz, porque seguir así no es normal. Suena el reloj y ya me duele todo. Antes de empezar ya estoy en modo lodo. Mismos problemas, mismo papel. El día se repite como un carrusel. La cabeza llena, el cuerpo también. Cargo pendientes que no se ven. Son las mismas cosas, el mismo dolor. Y el estrés me aprieta como un reloj. Respiro corto, duermo peor. La mente no para ni con alcohol. No es flojera, es saturación. Es vivir cansado sin explicación. No quiero huir, solo desconectar. Apagar el ruido, volver a respirar. No pido lujos ni un viaje al sol. Solo vacaciones para salvar mi control. Me mata el estrés, me está rompiendo por dentro. Vivir en lo mismo me roba el aliento. Todos los días igual, sin pausa ni fe. Necesito vacaciones antes de caer. Me mata el estrés, ya no puedo más. No es drama ni excusa, es salud mental. Deme un respiro, un poco de paz, porque seguir así no es normal. Me mata el estrés, me está rompiendo por dentro. Vivir en lo mismo me roba el aliento. Todos los días igual, sin pausa ni fe. Necesito vacaciones antes de caer. Me mata el estrés, ya no puedo más. No es de...